acá. ¿Qué tal el día de ayer? Un día de lluvia. Día de lluvia, ¿no? Sí, mucha bosta ahí en Plaza de Mayo. Mucho humo me pareció. Mucho humo, no sé qué onda ahí. Bien. Van todos por los planes, ¿no? ¿Sí? ¿Me parece? Ayer me dijeron que marcharon todos por el plan, todos por el bolsón de alimentos. Y bueno, allá ellos, ¿no? Y bueno, así después... Nada, un poquito que razonen después para cuando el año que viene digan, la puta madre, ¿para qué mierda fui ahí, no? Y bueno, y ahí se encuentra con la sorpresa de que todo lo que estuvieron haciendo, todo lo que fueron, digamos, a ese lugar, no le llegue el arrepentimiento después, ¿no? Así que, bueno, allá es. Se van a acordar, ¿qué, boludo? Se van a acordar y van a decir, ¿qué pelotudo, qué carajo hacíamos ahí? Nos fuimos a mojar al pedo y cosas. ¿Qué carajo decía? ¿Sí? Está tomando mate. ¿No? En vez de quedarme en casa. Claro, yo que estoy mirando los dibujitos. Y después, ¿no?, se van a contar con eso. Pará, no solo eso. Me van a decir, los hijos de puta esos que metieron en cana, ¿no? Que metieron en cana un pariente, qué sé yo. Y yo los estaba acompañando, ¿viste? Qué loco, y son los mismos tipos que atrasaron las causas. ¿Viste vos? Qué loco, lo que eres, Y los mismos, es verdad lo que decís, ¿no? Eran los mismos que atrasaban la causa de la AMIA, ¿no? Es un ida y vuelta, ¿no? ¿Y qué te parece? La gente boluda, ¿qué vas? Bueno, no sé, qué sé yo. Bueno, supongo que después vendrá el lamento, ¿no? Así sí, el lamento boliviano, como decimos. Bueno, estamos en la 99.7 FM, Che Barracas. Estamos en Callasta 3370. El teléfono para que se comuniquen con nosotros es el 43019917. Así que, arroba Che Barracas, pueden acá comunicarse con nosotros. También arroba vientos de poder guión bajo, y acá estaremos nosotros comunicándonos con la gente querida amiga. Así que bueno, ¿qué le parece si arrancamos un poquito esto que es vientos de poder y vamos con un poco de música? ¿Le parece? Bicentenario de Excision. We'll be right back.

pueden llamar al 4301-9917 o acá ya está, o pueden venir acá ya está, ¿no? A tomar unos mates acá, ¿no? Fiscal sí, ahí. Que son los que se toman 45 días de vacaciones, lo que cobran, ¿no? Lo que cobran el doble, el doble que cobra un obrero, ¿no? Un obrero común y corriente. Pero bueno, pueden venir a tomar unos mates acá, si quieren, pueden venir acá ya hasta 3370, ¿no? Y ahí ya tenemos. ¿Tenés fechita ahí, hermano, vos, para tirar ahí alguna? Tengo algo, sí, sí, por supuesto, como para ir adelantando. Bueno, una de las más grandes, ¿no? Si se puede decir, lo del Monster of Rock, ¿no? Esto es el sábado 2 de mayo en Ciudad del Rock, Buenos Aires. Esto es en la Avenida Francisco de la Cruz y Avenida Escalada. Cerca de Jumbo, ¿verdad? Sí, yo ya me enteré que usted ya tiene su entrada. Yo ya tengo la entrada. Seguramente mucha gente llevará este Monster of Rock. Estará Ozzy Osbourne, Judas Priest y Motorhead, ¿no? ¿Y qué? Va a decir que no está para ahí. La verdad que sí. Y creo que es, como decíamos el domingo pasado, ¿no? Mientras estábamos en una reunión, ahí tratando de armar fechas. Ahí el Carcas está tirando también. ¿Qué crees? Totalmente, seguramente irá el amigo Carcas. Me estaba diciendo, pasé una previa anteriormente en la casa, si no me equivoco, un músico, no sé qué, uno de bolsa. Ajá, bueno. No sé bien qué tipo de bolsa, pero bueno. Sí, seguramente. Después pasaré donde estará tocando justamente la banda que está nombrando usted, el Bolsa. Bueno, Ozzy Osbourne, Judas Priest, Motorhead. Yo creo que va a ser una de las últimas veces que vamos a ver esa banda. Y sí, después del año que viene ya está, ¿no? Todo embalsamado esto. Ya después, no sé. Ya difícil volver a verlos. Son los monstruos del rock, del heavy, padres del heavy metal. Sí. Así que, nada. Bueno, sería buenísimo estar ahí, mucha gente irá. Así que, bueno, esa es una. Bueno, justamente usted me hablaba de Bolsa, ¿no? Bolsa, Velocidad 22, Las Cabernet Sauvignon, Padrastro Borracho. Estarán tocando el sábado 21 de febrero, 23 horas, en La Última Frontera. Esto es en Congreso, Capital Federal. Así que esta es una de las fechas que estará tocando, bueno, justamente Bolsa, una de las bandas predilectas de nuestro amigo José, ¿no? Un saludo a José, si está escuchando, y una breve recuperación de la compañera de él, que fue operada hace poquito. Así que, nada, nuestro saludo y su mejoría para la esposa de José, ¿no? Sí, acá le mandamos muchos saludos. Bueno, Las Cabernet, que decíamos, ¿no? Estuvimos hablando recién, Las Cabernet de Sauvignon, me gustaría verla porque es justamente la compañera. La banda suceso femenino sería. Sí, la compañera de nuestro amigo Carcas. Ah. Tiene banda, así que está tocando, Las Cabernet de Sauvignon. Tienen fechas seguidas, así que eso es lo bueno. Así que bueno, perdón. Así que muy bueno eso y nada, felicitaciones a nuestro amigo Carcas y a la compañera. El 14 de marzo, 24 horas puntual esto, Moebius Bar Monte Grande, a una cuadra de la estación, estarán tocando Infernal Dead 1, Atros, entre otras bandas, así que bueno, esto en Monte Grande, a una cuadra de la estación, puntual a las 24 horas. Así que, no sé, si usted quiere ir con otra cosita más, después tiraremos más fechas en el Picarrock. Ahí está, le tiro una del Picarrock, que siempre tiramos para el Picarrock. Están interrumpiendo, ya se está. Perdió la dentadura, Nico. Bueno, Nico quiere saludar antes de tirar la fecha. Perdió la dentadura, Nico. Muy buenas tardes para todos. ¿Dónde está la dentadura? ¿Tu dentadura? ¿Dónde la dejaste? Estás ahí preguntando por la dentadura, ¿no? Bien, ahí saluda a nuestro amigo Nicolás Canone. También está Luis Palavecino. Y por ahí anda dando vuelta Joaquín. Así que saluda a Joaquín también. Bueno, en el Picarrock, 22 horas puntual, el sábado 21, este sábado seguramente, Trae Tormentas, junto a Arden, Un Malgen Megatón y Sed de Sangre. Esto es en Oliver y 9 de julio, Monte Grande. Así que, bueno, tenemos una fecha que después vamos a seguir tirando a medida que va pasando el programa. Vamos a escuchar, si le parece a usted, la nueva sangre de En Negro, una de las bandas que estará tocando el 15 de marzo en la estación Darío y Maxi. Después vamos a tirar ya la fecha ahí. Vamos a tirar todo no, detalladamente. Al negro por la ventana, boludo. Totalmente. En negro. La nueva sangre. Vientos de poder. bien, ahí volvimos. Volvimos y vamos de nuevo. Ahora vamos a escuchar, recién escuchamos a Skeleton in the Closet de Anthrax. Y anteriormente estuvimos escuchando La Nueva Sangre de Negro, que estará tocando el 15 de marzo en la estación Darío y Maxi. Vamos a escuchar un temita más, Opresión de Rey Lucifer, un temazo. Y luego Master of Puppets de Metallica, ¿eh? Un enganchadito ahí, así que vamos. Bien, acabamos de pasar Metallica, Master of Puppets, acá en Viento de Poder. Qué voz, qué voz. Qué buen gil. Ah, che, supongo que no se mojó ayer usted. ¿Qué hice ayer? A ver, pará, no, ayer laburé con los compañeros. Muy bien. Pavote, pivote, le digo pavote. Pavote. Y nada, ahí estuvimos ahí haciendo un par de cosas en la casa del hogar de niños. Y en el momento que veníamos viajando con Carlito, que sería el compañero que nos trae con el auto, con Limbo Limbo, se largó una tormenta de la concha de mi madre. Me mojé todo, se inundó toda Avellaneda. Che, ¿por qué esa onda? No, Avellaneda siempre se inundó así, como si inundó. Nada, por el tema, viste, de la boca de tormenta, que ahí siempre se tapa, viste. Estamos hablando justamente de Avellaneda frente a lo que es el Carrefour, ¿no? Sí. Hoy en día es el lugar más inundable, digamos, ahí en Avellaneda, por lo menos lo más visto, lo que se ve, digamos, ¿no? Sé que en el Doque también se inunda, pero ahí justo la bajada del puente, digamos, ¿no? Ahí es como se hace como una piscina ahí, ¿no? Y la piscina de agua de cochina. Sí. Así diría. No quiere decir otras palabras, agua de mierda. Sí, bueno. Y ahí, ¿qué onda con la gente ahí, el intendente? ¿Claro, ¿no? Ese? No sé, sí, si se le hizo reclamo sobre esta situación o no. Y se le reclama, los vecinos le reclaman y de toque te mandan a la mujer. Ajá, mirá. Así que nada, hace siempre esa movida. ¿Qué tal, eh? Pero peor sufrieron lo de Córdoba, ¿no? Hubo una oh, Córdoba. Se rompió todo, ¿no? Y pensar que yo estuve 10 días anteriormente, ¿no? A lo que es esta. Mirá si lo agarró usted la tormenta. Sí, sí. La verdad que no sé. Pero bueno, hemos llegado a Buenos Aires. No sé, la verdad que me da a pensar. ¿Tenés alguna fecha ahí hablando de tormentas? Hablando de tormentas. Tengo a Jerico, que hace su primer show del año en Capital. Sí. Esto es el sábado 7 de marzo en Music Club. Bandas invitadas, Matt Bay, Acero, Acero, Asbury. Esto en el Music Club, en Avenida Rivadavia 7523, Flores. En la puerta 18 horas hay que estar puntual, Así que pueden sacar las entradas anticipadas en el sistema Ticketet, obviamente la empresa esta que vende todas las entradas, Locura de Once, en La Estaca de Quilmes y en Metal Manía. Bueno, ahí tiramos un poquito de chivo, aunque no solemos hacer esas cosas, pero bueno, todo sea por las bandas. También en el 2015, la excelencia del heavy metal, así lo publicitan, del heavy metal tradicional. Tocará Satán, esto es el 30 de mayo en Asbury Music también, Avenida Rivadavia, 7523, junto a Ícaro, Paranoia, Témpano y Belcebú. Supongo que esto, bueno. Ya pasamos los datos. Bueno, el negro que estuvimos escuchando hace momentos nomás, hace dos bloques, el negro, estará tocando, bueno, como dijimos, el 15 de marzo en la estación Darío y Maxi, para los que no saben, ex Avellaneda, estación Darío y Maxi, que es la segunda estación después de Constitución, para los que quieran llegar o algunos no sepan llegar, como me estuvieron preguntando algunos por Facebook. Esto empieza a las 14 horas y hasta las 20, 21 horas más o menos. Estará tocando el negro, entre otras bandas. Bueno, también el negro estará tocando el sábado 21 de marzo a las 24 horas en Va de Nuevo, Eva Perón, 1372 Morón. Así que pasalo del negro. ¿Recuerda a Pie de Piedra que estuvo visitándonos? Estará tocando también el viernes 26, perdón, el viernes 6 de marzo, viernes 6 de marzo a las 22 horas. Estará tocando junto a bandas amigas. Esto es en el Semillero, en Seguí 925 Lavallol. Repito, en el Semillero, Seguí 925 Lavallol, el viernes 6 de marzo a las 22 horas, Pie de Piedra y bandas amigas. Por el momento tengo esto. ¿Qué le parece las bandas que estuvimos escuchando? Rey Lucifer, Master of Puppets, ahí un mezcladito que hicimos. Está lindo. Como pasó un jueves medio tranqui hoy, ¿no? Un jueves tranqui, se puede. Vamos a cerrar con un 15 minutos ahí, un poquito de punk ahí también, ¿no? Sí, después vamos a hacer un bloquecito. Pancracio. Para irnos a todas las tribus, diría yo, ¿no? Dedicado a ese bloquecito, cuando lo tengamos ya preparado a nuestro amigo Luis. Sí. Luis Sacristana, ¿no? Sí. Tengo un temita. Ah, y un saludo muy grande acá a la gente de Mentor. Principalmente al Tano. Sí. Al Tano Mentor. Y justamente vamos a escuchar un temita, El Camino Más Corto. Sí, y un saludo a la gente de La Rioja. De La Rioja, es verdad. A la gente de La Rioja, de la FM Radio Voces, de La Rioja 87.7, Cooperativa y Comunicación. Así que ellos nos pasan el programa los jueves de 20 a 22. Bueno, 15 de marzo, 2 de la tarde. Sí. ¿No? Estación de Ariel Maxi, El Negro. Sí. ¿No? El Negro. ¿Qué más? Ya le digo, está apurado, no está apurado. No, digo. Para tirar, ya que la gente ahí no esté. Ya se lo voy preparándose, digo. Ya, el 15 de enero es. Estamos a semana ya, porque este mes como 328 días, ¿no? Sí. Falta muy poquito, así que. Nada. Estaría tocando El Negro, Los Inicuos. Sí. B8, que, ¿no?, hacen tributo a B8. ¿Ah? Splinter. Una banda de La Plata, Maquinación, esas serían las cuatro bandas. En Negro, Los Inicuos, tributo a B8, que ahí canta nuestro amigo Cacho. Nuestro amigo ahí Cacho. En la URM se sumó una radio nueva. Sí, ¿no? Se sumó una radio nueva, Carne Viva. Carne Viva. De, que hace el programa acá en Parque Patricios, en la Radio Sur. Así que un saludo muy grande para él. Esto va a ser en la estación de Ariel y Maxi, ex Avellaneda. 15 pesitos para la causa del sonido. Sí, es un bono de contribución, ¿no?, que no es nada. Después tenemos tirando una fechita ahí que va a haber en la Ferré también. Sí, ¿no? Tenemos después en la después Ferré. Más adelante, ¿no? Que la vamos a tirar después. Esto, dale. La vamos a tirar después. Dale. Así que, ¿qué le parece si nos vamos a escuchar un temita, como decíamos anteriormente, de Mentor? Dale. El Camino Más Corto. Vientos por ahí. Bajate los videitos que te pasé. We'll be right back. Estás escuchando Vientos de Poder. De sangre, acá en Viento de Poder. Orcas. Bueno, gente, estamos en la 99.7 FM Che Barracas. Esto es Viento de Poder. Salimos todos los jueves de 19 a 21 por la 99.7 Che Barracas. Saluda a la gente de La Rioja que nos retransmiten los programas los días jueves de 20 a 22. Así que un saludo muy grande a todo el interior, no solo a La Rioja. Que llueven siempre muchos saludos de la gente del interior. Así que, bueno, también mucha gente acá del barrio, ¿eh? Estamos en Callata 3370, en el sur de la ciudad, en la Villa 21, acá mucha gente nos escucha, así que queremos también llevarles nuestro fraterno saludo. Así que... Ahí también estamos hablando. Empezamos el programa corte pensando lo que fue ayer, porque nombraba mucho lo de ayer, lo de la lluvia, todo esto, todas estas cosas raras que hubo en Plaza de Mayo, viste, y pensando qué pensamos, qué conciencia hay en general de pensar de que por qué marchamos ahora por un fiscal que está investigando la causa de la AMIA, ¿no? Y la embajada y en general el viviente Copa. Sí. Que pasó lo que pasó, que hay que ver, porque se dice mucha boludez, uno dice una cosa, otro dice otra, ahora apareció una pibita diciendo que sí, que estaban tomando mate, viste, hoy estuvo toda ahí con la frente de la jueza, la cara de dinosaurio esa que estaba ahí, viste. la fiscal. Sí, bueno, la cara de dinosaurio que le digo yo. Sí, sí, y sí. Toda esta cosa. Me hace acordar una vieja profesora de el primaria. Aprovechamiento político que hay por detrás de, ¿no? De tanto de Clarín, de Canal 13, como que fa, como que no sé, un complot, como si fuera que fue el único muerto, no sé, boludo, importante. El otro día una compañera me decía que comparan la muerte de este como la de Perón, viste, mirá la boludez sí, que no, dice, es impresionante cosa. La boludez y la gente... Se habla cualquier verdura, viste, como, sí, como todo el mundo puede hablar hoy en día, se habla cualquier verdura, ya la gente habla sin pensar. Yo no sé cuál es el pensamiento de esa gente que marchó ayer. No, por eso cuando arrancamos el programa justamente, la ironía que hacíamos nosotros dos, por ejemplo... Era por eso justamente, ¿no? Después que no sea cosa de arrepentirse, el arrepentimiento de votamos a estos pelotudos que vamos a votar seguramente. Yo me mataba de risa porque ayer Canal 13 resumía las partes de la gente que... No, porque nosotros venimos por el gobierno de mierda. Sí, no es por defender el kirchnerismo, sino porque más por el boludeo que sigue teniendo la gente. Me parece que la gente se olvida que hubo un Menem, hubo un De la Rúa. Sí. Hubo, yo qué sé, un Alfonsín, época de saqueo, la gente se olvida de todas esas cosas. Claro, y toda esta verdura que caminó ayer, digamos, toda esta mezclanza que hubo, hubo mucho de eso. Una ¿no? convocatoria de tipos que eran lo que decíamos, era que atrasaban la causa del AMIA. Claro, ¿no? Entre otros, ¿no? Porque ahí también tenemos y a uno que es seguridad, uno es seguridad, escuche lo que le digo, uno de los fiscales es seguridad de Boca Juniors. Protege a la gente de la Boca, ¿no? O sea, mire a qué cosa, ¿no? Y nada, yo escuchaba ya de gente que también ahí, el otro día, cuando ya murió este tipo, porque al otro día sale Pitrola, todo alta, en Canal 3 hablando. Y digo, ¿desde cuándo se acuerdan de este chavo? Digo, ¿de dónde sale? Ahora, una cosita, ¿no? Esto de hacer presión por un chabón que murió, que yo, que lo mataron, o lo que sea. ¿Qué pasaría si se hace esta misma presión para los que verdaderamente, por ahí nosotros, como somos luchadores populares, hablando de este lado, ¿no? Sí. Se hace todo esto, si tuviéramos todos los medios, como los que estuvieron ayer, todos los medios, de el apoyo que tuvo... todos los medios, porque hay que decir la verdad, todos los medios tenían el apoyo de la movida de ayer. Ahora, si lo tuviéramos para Darío Maxi... Convengamos que la parte si que tuviéramos... marchó ayer fueron los que no votaron por kirchnerismo. Sí, sí. Igual, yo digo esto, si tuviéramos ese apoyo de todos los medios masivos, como que lo tuvo ayer, si fuéramos nosotros los que estamos, los que viéndolo de este lado, como decía, los que marchásemos por Darío Maxi, por Luciano Arruga... Pero pasa que no son ¿me entendés? Que, desgraciadamente, para los medios de comunicación no sirven. Si lo hacemos, no, lo que yo quiero decir, nosotros si lo hacemos, si nosotros hacemos esta movida, somos unos hijos de puta, somos los piqueteros, sí, los que cortan la calle, no los que no dejan llegar a la casa. ¿A nosotros sabes para qué servimos? Desgraciadamente, para las organizaciones sociales de los medios de comunicación sirven porque nosotros que tenemos piedra a los vidrios, claro. Ellos le interesa mostrar eso y no lo que hay atrás de una organización, por eso digo... Un Darío Centellán, un Luciano Arruga, un Mariano Ferreira, una organización así, los tipos, está bien, te pasan el día, te pasan la historia del pibito, que sí. El pobre vive en el barrio bajo. Sí, sí. Pero, loco, ya son un mes que están todos los días, Nisma. ¿Cuántos pibes matan en los barrios? ¿Y? No se sabe. Todo bien, yo estoy en la vez que estoy en contra de la muerte, pero No sé qué hay detrás de todo eso, no sé. No sé en qué andaba eso, por eso te digo. Sí. Hay que ver. Por ahí se mató, pero todo como lo que yo digo, por ahí el tipo se mató y todo dice, no, lo mataron. ¿Viste? Y eso es, por eso te digo, el aprovechamiento de Clarín, que son unos hijos de puta lo que ponen. Sí. No solo. Tanto los medios amarillistas. Ese medio amarillista, sino varios más. Entiendo, digo, ¿cómo siguen tirando mierda? Y nada, ¿y cómo se van a ahorrar todo este año de esta mierda, no? Digamos, tenemos que consumir toda esta poronga, digamos, todo. Perdón, no en la boca, pero es así. Consumir todo esto durante todo este año, porque se da la oportunidad que este loco murió, o lo mataron, o lo que sea, y todo lo que son, digamos, políticos que van a hacer campaña para todo este año es agarrarse de esto y con esto avanzar, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, para sí, la sí. candidatura, para lo que sea, conveniencia propia. Obviamente, ¿qué le importa el muerto? ¿A quién le va a importar el muerto? ¿Me entendés lo que quiero decir? Es un número que le sirve para su maldita campaña política. Dejémonos de joder. Sí, y yo a ver, quiero ver la gente, los boludos que marcharon ayer el año que viene. Cuando empiecen a tocar de vuelta al bolsillo, todos los gobiernos pasa lo mismo. La gente no se queda, ¿verdad? La gente no lo entiende. Bueno, y lamentable no lo de los que acompañaron sin pensar en nada, qué sé yo. Sin pensar, porque esos que marcharon ayer no vivieron la época los jubilados. No, para nada. Tiene razón. No vivieron los 90 de ellos. Pues. Los de ayer ni siquiera tenían conciencia a quién carajo estaban acompañando. ¿Entendés? No sabían que el de al lado era el hijo de puta que atrasaba lo que era la causa AMIA. No sabían que el que iba al lado era un tranza de la seguridad de la 12, por ejemplo. Entre tanto. Ahora somos todos solidarios. Todos vecinos, todos unidos. ¿No? Bueno. Y esa gente que marchó ayer se ven que son los que le sacan un retazo de su sueldo, que piensa que va para las organizaciones sociales, que como les digo. Y no se dan cuenta que se lo sacan para conveniencia de los otros. Porque hacen siempre lo mismo. De por sí. Pero bueno. No quiero hablar más de. Basta. Super Nisman. Déjenlo en paz, chabón, ya anda ahí flotando ahí. Ya está, déjenlo. Pero bueno. Hay que ver. Bueno. ¿Tenés ahí una fecha, algo hoy? ¿Preparo la mano? Sí, tengo algo. ¿La de la Ferré? ¿Cómo era? La de la Ferré. No la tengo a mano, tengo bueno. otra. Eso se pone un temito. No, le tiro una fechita para el 14 de marzo. Esto falta tiempo, pero está bueno para agendarlo. 14 de marzo a las 16 horas en Plaza Grigueria. Esto es en Loma de Zamora. Hipólito Yrigoyen 8700. Lo bueno es que la entrada es libre. Así que esto es rock en la Griguera. Blindaje estará tocando a casi cada una de las bandas que estuvo acá en nuestro estudio. Y la banda Osiris, Esas son las bandas que estarían tocando el sábado 14 de marzo a las 16 horas en Plaza Griguera, en Loma de Zamora. Hipólito Yrigoyen, 8700. La entrada es libre, así que esto lo organiza el municipio. Así que bueno, estaría bueno acercarse, apoyar las bandas under, entre ellas nuestra banda amiga Acásica. Así que. Bueno, esta es una de las bandas, después estaré tirándolo el 25 de abril, que usted recién me estaba consultando, en el próximo bloque, si le parece. Y justamente este bloque, Velocidad 22, por suerte hizo un tema que se llama Intendente, señor Intendente. Dedicado para Ferraresi. Dedicado a Ferraresi, usted lo dijo. We'll be right back.

Bien. Este ya no hay que pronunciar para qué le dedicamos este tema, ¿no? Ya no, está, por supuesto. Está todo hecho. No, bueno. Está todo hecho. Ahí pensando que hoy juega River, ¿no? Sí. Jugamos allá cerca de la luna, uh-huh. ¿no? Allá, ahí nomás, Sí, y tal, las viejas lenguas dicen que tomaron Viagra los jugadores. Así que no, las viejas no, lo mismo lo dijeron el cuerpo técnico justamente de River. Así que vamos a jugar de parado. Y a dos cabezas. A dos cabezas, así que... Así que bueno. Vamos a ver qué sale de ahí, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, cuando que no llevan a los muchachos los otros equipos agachados a buscar la pelota, porque no, peligroso. Perdieron, Peligroso. Van a perder por goleada ahí, Peligroso. No, yo no me quedo tropezado ni con el Negro Sánchez, ni con ninguno de esos. Se va a tener que jugar de parado ahí, ¿no? Así que nada, bueno. Con el bulto ya llegó Río ahí. ¿Cómo? Ya llegó con el bulto de viaje. Sí. ¿No? Bueno, totalmente. Dice que tomaron cafeína también, ¿no? Ajá. Así, todo por el cafeína, vallaspirina, algo de eso que tenga cafeína para estar. Para aguantar, ¿no? Claro, para aguantar la altura, así que. Bueno, los mareos y esas cosas, ¿no? Yo vi un partido de la eliminatoria, si te acordás, que jugó Argentina-Bolivia, que pasamos 1-1. Sí. Que el que estaba mareo cebado parecía que le chupaba un huevo a la altura, Di María, ¿te acordás? Di María estaba como loco. Un cuate en el culo, tío. Chacoca, sí. Zarpado, joder puta, tío. Corría todo, corría más que el otro también. Sí, no le afectó en nada. No, sí, él corría. Sí, él le chupó huevo a toda la altura, todo. Ojalá lo mismo pase con todo, ¿no? Que no sea. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué pasa? Programa dedicado a Di María. Uh-huh. Pero nada. Che, nada, ahí estamos diciendo, bueno, el 15 de marzo ahí, estación de Dio Maxi, ahí, ¿no? Sí. El Negro, Splinter. Exacto. ¿No? Sí. La banda de Cacho, ¿no? Estará los Iniquos, homenaje B8, ¿no? B8, exactamente. Y Maquinación, ¿no? Maquinación ahí, tocando en la estación de Leo Maxi. El cuarto festival que estamos arrancando. Ajá. Ahí, ¿no? Y después están pensando para una para mayo ahí, dando vuelta, homenaje a Civiles. Estamos viendo. Más adelante. Estamos viendo más eso. Adelante. Eso es confirmar. Una sorpresa. Una no hay sorpresa. Nada confirmado, es algo que se está armando ahí. Está ahí gestándose. Pero está, ¿no? Como la flor, de a poquito. Esa está, es la flor, exacto. Ahí nos tenemos juntando y vemos cómo lo vamos a armar. Esa sería la URM con alguien más organizando. Alguien más que después más adelante vamos a tirar el nombre. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno. Que acostumbra hacer justamente esta clase de festivales, de homenaje junto a civiles, será. Así que bueno, eso estamos charlándolo y en algún momento. Supongo que la semana que viene tendremos los datos más precisos, digamos, ¿no? Muy bien, te lo he dicho. Pero ya dos festivales ya están, seguro que sería el 15 de marzo uno, la del 25 de abril, que será en el Galpón, Luego tiraremos más datos, Como serían las bandas que tocarían. Ya tenemos, digamos, las bandas, pero nos faltan solo pequeños detalles nomás como para tirar. Si quieren el próximo bloque, le digo, para el 25 de abril, ¿qué bandas tocarían? En el Galpón 2. Festival organizado por la URM también, la Unión de Radio Metaleras, del cual pertenecemos nosotros como Viento Poder también. Así que, bueno, sería nuestro segundo festival, digamos, ¿no? Del año. Y hay un tercer festival que justamente recién hablamos, que sería el festival del 10 de mayo, a confirmar, A confirmar eso. ¿Cómo pasó este feriado largo corsístico? Corsístico, la verdad que no sé, no mucho. ¿Te disfrazaste? No, ya con esto, ya es lo que es. Ya está. Listo. No hay otra. Es esto. Lo que usted ve, no se puede disfrazar más al disfraz. ¿No? Es lo que hay. Ayer anoche, viste, sí. Estaba en casa, viste, tomando mate con Sabrina ahí. Y de pronto la loca empieza a poner, viste, eso, DVD, viste, esos CD, me empezó a poner todos los temas de los 80, viste, que me gusta de ella, viste. Pero, y justo, pum, uno de Euro. Ajá. Ay, mira, te fui marcando, tenía ahí justo, mira, dije, bueno, al fin algo como la gente, le dije. Y nos matamos, lo escuché como 5 veces. Sí. Aparte es el video viejo, viste. Video viejo, sí. Te juntas con la melena, viste, todo. Sí, sí. Pero bueno, era la época también. El spray, ¿no? El famoso spray que se usaba. Está. Y me maté de risa porque justo en otro video me causó mucho humor, muchas gracias, que estaba esto loco, ¿te acordás que uno que se disfrazaba de indio, policía, obrero, ¿te acordás? ¿Cómo le llamaban? Los Village People. Sí, y te cuento que vos me cagas. Y había uno, mira, viste, me veo motoquero, me cagaba de viejo, me decía, ahí está vos, hijo de puta, me decía. Qué y yo me cagaba de risa, ese es el carca, le decía yo. ¿Qué oh, oh, si lo está escuchando el amigo. Se cagaba de risa. Me mataba de risa, yo, boludo, me causaba gracia, boludo. Después había un tema, bueno, varios temas de la sí. época, viste, que no, me maté, me causó gracia, viste. Pero bueno, es una cosa que escucha ella media rara ahí que se compra, ¿no? Pero bueno, ahí, que pasa en casa, tiene que compartir todo, ¿viste? Porque y sí. Un día yo, un día ella, así, así, ¿viste? Y así es, así es. Pero bueno. Me imagino que vos sos así con tu señora, ¿no? Por supuesto, ah, bueno. Por supuesto. Así tiene que ser, 50 y 50. Está bien. ¿No? ¿Eh? Sí, está bien, ¿no? Está bien. Tiene que ser orgánica la cosa en la vida, sí, sí, sí, orgánica. Sí, sí. Una cosita. Yes. Me pasaron un material que me gustaría compartirlo. ¿Eh? Vamos con la introducción y le digo de qué se trata. Dale. Desde las puertas del mismo infierno, desde el templo del rock de Córdoba, Refugio Guernica, damas y caballeros, con ustedes. ¡Viejo mortal! We'll be right back. ¡Buenas noches! Desde las puertas. Bien. Las influencias de esta banda: Jimi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin, Motorhead, Papo, Riff, entre otros. Los integrantes son Rolly Marchioni en voz, Emanuel Sánchez en bajo y coros, Leo Peronel en batería y coros, Pablo Álvarez y Lucas Velázquez en guitarra. Esa es la formación actual del 2015. La banda tiene más de 10 años, son de Córdoba capital y ya telonearon a bandas como Big Ticus, y Borne la Renga, por ejemplo, entre otras. Después de tocar en edición 2014 de Cosquín Rock y Moto Encuentros, justamente lo que charlamos ahí con Gastón, Moto Encuentros, como los de la agrupación Epidemia, Doctor Tazo, etc. Ahora la banda está con los planes futuros de editar el disco físico para su distribución. Recién estamos escuchando un tema, que es a forma de introducción, y ahora vamos a disfrutar de un nuevo tema de Viejo Motor. Así que Viejo Motor en Vientos de Poder para vos. Gracias. Bien, bien, así pasaba Viejo Motor por la 99.7. Che Barraca, esto es Viento de Poder. Un tema muy conocido, ¿no? Susy Cadillac. De Riff, exactamente. Delfinado Papo. Delfinado Papo, gran banda, ¿eh? Muy, muy buena banda. Legendarias bandas ahí. Terrible, terrible banda. Viejo Motor. Así que recomendable para la gente. Bien. Bien. Que acá encontré una página, ¿viste? Después estaremos chusmeando ahí las bandas sudamericanas ahí, ¿no? Sí. Enganché banda de Ecuador acá, que vamos a ver si podemos bajar. Si nos permiten ellos, nos pasan su material. Exactamente. Estaríamos pasando acá en el programa Viento de Poder. Uh-huh. Porque estaría, está bueno pasar banda de todos lados. Por supuesto, sí, banda latina. Claro, ¿viste? Porque esa es la idea, ¿viste? Que se hagan escuchar en toda Sudamérica las bandas, ¿no? Como se han hecho escuchar las bandas. Viste que el domingo tuvimos la reunión ahí en la estación de Río Maxi por la organización de que va a ser el 15M, como le voy a decir yo ahora. 15M. Ahí estamos viendo que nos estaba comentando un compañero ahí que era de la Villa 31 de Retiro. Sí, sí, ¿no? Sí. Que supuestamente él también decía, che, ¿escucharon las malas lenguas? ¿No? Diciendo que el 29 de agosto. Sí, sí, ¿no? También comentó que no digamos nada, pero... Pero bueno, es... no, pero ahí que viene el fin del mundo. Parece, se viene el fin del mundo el día 29. ¿No? ¿No? 29 de agosto, perdón. No vamos a decir de qué sabemos, de qué se trata, pero nada, estar atento. Que se viene el fin del mundo. Estar atentos, metaleros. Sería que va a haber... No, bueno, hay que decirlo. No, no hay que decirlo. Renace Nisman. ¿Cómo? Se levanta el hijo. Se levanta Nisman. Y revela el secreto. Bueno, nada, sabemos algo que puede llegar a pasar el día 29 de agosto. Comentarlo, no, comentarlo sería como, viste, cuando voy a planear algo y no sale, bueno. Nah, pero bueno, no lo vamos a decir por, en realidad por respeto a la persona que nos contó. El 29 de agosto supuestamente se estaría juntando una banda muy, muy conocida. Así pero que algo eso que se está diciendo, ¿no? Eso y nada más, no vamos a tirar más cosas, así que pero bueno. Pero bueno, hay mucha plata por mí. Y ahí, ya que lo dijo, un saludo de paso a nuestro amigo de carne viva, a Luis Bolívar, que estuvo el día domingo ahí comiendo un asado. Espero que lo haya pasado bien. Supongo que sí, nos quedamos hasta tarde hablando, ¿no? Ahí un poco. Faltaba un poco más de escabio, me parece, ¿no? ¿Le parece? Sí, yo digo que para el 15, espero que bueno, te me vaya a correr temprano. No, por supuesto que no. Yo siempre me quedo hasta el final. Sí, el año pasado me quedé hasta bastante al final. Pero usted estaba muy contento ya. No, pero como vos te mandaste un moco que te tomaste no sé cuántas pastillas ahí. Claro, no, bueno, hice una cosa rara ahí. Una sala de fruta, dice. En realidad yo tomo medicación. Ahora fíjate que pastilla, vení, así nos quedamos. Así nos quedamos todos tranquilos. Claro, así nos podemos quedar, digo. Sí, no solo que sea que festival, ya fue cada uno a su casa, digo. Totalmente. Tomemos algo ahí y festejemos. Uh-huh. ¿No? Porque va a pasar. Va a pasar, exactamente. Pero bueno, saludo a la gente del interior. Usted está justamente mirando cosas de Latinoamérica, y yo saludo a la gente del interior, de Córdoba, Misiones, Catamarca, bueno, de La Rioja ya lo dijimos, de Santa Cruz, La Pampa, Neuquén, bueno, entre otros, ¿no? Mucha gente de Córdoba también que nos suele escribir. Nuestro saludo a toda la hermandad metalera de toda la Argentina, si se puede decir ahí como para englobar un poco. Nada, estamos muy contentos porque la gente nos pasa sus materiales y tratamos de poder tratar de quedar bien con todos, ¿no? Con todas las bandas y los amigos del interior también. Así que bueno, obviamente en 2 horas no podemos pasar todo lo que por ahí nos gustaría pasar. Así que bueno, siempre tenemos la oportunidad de un nuevo jueves volver a hacerlo. Así que no entra todo en un programa solo de lo que nos gustaría pasar y lo que ustedes nos pasan materiales día a día. Así que nada, muy contento con todos los oyentes. Así que nosotros somos parte de ustedes porque también somos fanáticos del metal. ¿Te pongo a llorar? No, no me pongo a llorar, pero la verdad es que quiero hacer llegar a los oyentes mi contento, ¿no? Así que, nada, mi alegría, digamos. Bueno, esto es la 99.7 FM Che Barraca, ya lo hemos dicho. Transmitiendo para todos lados, para todos los lados posibles que podamos llegar. Y nada, nos dedicamos también a hacer lo que es difusión de under y no solo de las bandas ya conocidas. Así que por eso nuestros bloques de uno y uno. Así que, ¿qué le parece si vamos a escuchar un tema de Malditos? Que estará tocando el 24 de marzo en Plaza Lorea. Ahí en Fecha de la memoria. Fecha de la memoria, el 24 de marzo. Así que estarán tocando Malditos, entre otras bandas. Así que vamos a escuchar Malditos, Sediento y Agresivo. Párpados están haciéndose pesados. Te está dando mucho sueño. Ya no eres un gato. Eres un pan de mantequilla. Me espantaste. Ponte una campana. ¿Qué está pasando aquí? Estaba enseñándole a mi amigo suertudo a leer el reloj. Enséñale a Willy cómo. Lo estabas hipnotizando. Ah, está bien. Me sorprendiste. Quiero ayudar a Fortuna a dejarla. We'll be right back. Así pasaba Megadeth, Hangar 18. Dedicado para los extraterrestres. Ajá. Y anteriormente escuchábamos Sedientos y Agresivos por Malditos. Qué maldito. Bueno, nos quedan ahí pocos minutos. Pocos chirolas para que termine el programa. Un tercer año consecutivo acá. Uh-huh. ¿No? Sí. Nuestro programa 1200. Oh, no sabe. Pero bueno. Ahí ya estamos cerrando, como decíamos, el programa. Uh-huh. Ahí, ¿no? Un saludo para Rosa, ahí, que nos está escuchando. Saludos. Que seguro que vamos a andar por sus pagos ahí. Tenemos algo planeado ahí, por unos hangares ahí, ¿no? Uh-huh. Acá a la Ferrer, que va a tocar Rey Lucifer ahí. Rey Lucifer. ¿No? La VRM, nos estamos ya yendo a otros pagos. A otros pagos, sí, sí. Nos estamos yendo ahí ahí cerca de la estación, justamente. A Metrito de la estación, para todos los que están escuchando. Así que después vamos a tirar bien la data. Sí, será el Galpón 2. Bien la data, igual. El Galpón 2 de la Ferrer. Galpón 2 de la Ferrer, que esto es el 25 de abril. 25 de abril, ahí. ¿A qué hora? A confirmar. Después lo tiramos toda la semana que viene. Justamente tendremos todos los datos, hasta las bandas, 5 bandas que estarán tocando. Así después que, tiramos Rosa, horario y todo. Preparate que vamos a andar por allá. Te voy a estar llamando, así tomo unas birras ahí. Y espero verte el 15 de marzo acá en la estación. Ajá. ¿No? Una buena compañera. Y tiene que estar presente. Sí. Una seguidora de una ex banda que teníamos. Sí. En el barrio. Cuando era pelada. Ex seguidora de psoriasis. Sí. Se puede decir. Ah, quiero un mechón tuyo, hijo. Quedó un mechón mío. La vieja época. Sí, la vieja época, como usted lo dijo. Uh-huh. Pero bueno, ahí nada, estamos ahí. ¿Tenés algún temito preparado para...? Sí, antes de ir a un tema, tengo una fecha, el sábado 7. Mandale, guacho. Sábado 7 de marzo. El horario es a las 22 horas, Destripador. Sí. Desintegración. Lanzamiento. Esto es el. Va a ser el 7 de marzo. A las 10 de la noche. Fuerte Ser, entre otras bandas. Visión, Destino. Esto va a ser en Avenida Fire 1376, Monte Grande. El colectivo que más o menos lo deja es el 501 y el 306 en el Parador Metal Rock. Así que esto va a ser el día sábado 7 de marzo a las 10 de la noche. Muy bien, vamos ahí con ya, digo. Tenemos preparada un temita ahí. Che, sí. Nos colgamos para hacer la sesión punk hoy, así que nada. No la hicimos, pero bueno. Nos hemos colgado ahí. Nos colgamos un poquito. Prometido para el jueves que viene. Ajá. ¿No? Ahí. Sí. Así que nada. Y nada, mandamos saludos a todos los vecinos acá del barrio. Saludito a todos ahí. ¿Eh? Acá, a la gente de La Loma. A la gente de Tres Rosas. Zabaleta. Tierra Amarilla. La boca. Ya nos vamos para otro lado. Pero bueno, todo el barrio, el conjunto, así que saludos muy grandes a la gente de ahí también del mástil. Saludos a la gente del galpón. A los chicos de ataque. Ya los chicos ya son todavía. Tan grandes los chicos, así que. ¿Existen todavía? Sí, ¿cómo no va a existir? ¿No? Existen los chicos. Los chicos grandes ya, ¿no? Pero sí. Y saludo grande a los chicos de ahí. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos con Fuerte Ser? Vale. Traición. Sí. Próximo jueves a las 19 horas. No faltes.